noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Voy a contar yo mi chiste. ¿Qué es negro, completamente malvado y os va a chupar el alma a todos? Tu madre. Correcto, soy tu madre. Como podéis comprobar, no soy Amuniki, no soy vuestro querido presentador. ¿Acho sí? Y tampoco soy Robert, que el muy cerdo ha desertado, a pesar de las buenas críticas que ha recibido. Así que me ha tocado pringar esta semana. ¡Ay, qué pena! ¡Pobrecico, pobrecico! Y bueno, a ver cómo se presenta el programa, porque cada vez hay más bajas en los programas que estamos grabando. Tócate los huevos. Para hacer una pequeña presentación de lo que vamos a comentar en este programa... Ricky y Ruedi nos van a comentar en el Si lo ves barato, píllalo el Fuse, un shooter en tercera persona. En el Versus, como ya habréis visto algunos en el Facebook, vamos a debatir las reediciones en HD. En la sección Arcade tendremos el Hotline Miami y además, como siempre, tendremos las secciones habituales. Bueno, para comenzar las presentaciones, como suele de hacer Amu, la pregunta del Zas en toda la boca, esa noticia un poco extraña que últimamente se ha rumoreado, o bueno, nosotros la verdad es que no terminamos todos de creérnoslo, lo de que habían encontrado los cartuchos de ET de Atari, ese infame juego que... Una mierda pinchada en un palo. Que los enterraron allá por los, no sé, por los 70 o los 80... Y supuestamente Microsoft ha promovido, vamos, que los desenterraran y van a hacer hasta un documental, es lo último que se sabe. Así que, Ruedi, ¿qué es lo que nos puedes comentar? ¡Eres un amigo de mierda! Muy buenas noches, pues nada, primero darte ánimos que te tengo un poquito cortado, nada, tú relájate, nos insultas, lo que te haga falta para ponerte tranquilo. Que el listón Robert lo dejó muy alto y seguro que lo puedes superar. Y respecto a la pregunta, yo es que para empezar no me creo que enterraran esos juegos. Ya para empezar, o sea, puede ser una basofia, pero que los quemaran, que los reventan a patadas, las malas lenguas en que los reciclaron, no me creo que los enterraran. Ya todo esto, pues, yo qué sé, más formas de promocionar, original lo es. ¡Estupendo! Seguimos con aquí con el nuestro querido isleño Rick Knight. A mí ese me hace los recaos. Muy buenas, Wallace, buenas a todos nuestros oyentes. Yo, a pesar de lo que me dice compañero Robert, dice, yo sí creo posible que los hayan enterrado. Además, por ahí hay otro rumor del famoso Tetris para Mega Drive que habían destruido todas las copias y se salvaron, creo que fueron cuatro por el estilo. Así que, Robert dice, las leyendas están ahí y seguramente Microsoft estará haciendo una campaña para que no, nadie piense ya en Xbox One, sino ahora en los cartuchos de Atari para comprarnos uno de la época. Gráficamente estamos casi a la par que la Xbox One. Y mis dudas vienen si realmente encuentran esos cartuchos, quién es el dueño legítimo y qué precio va a tener un cartucho de esos Geneval. Es que puede llegar a cifras astronómicas. Ahí es nada. Pues lamentablemente esta semana tampoco podemos contar con José Jabalí, la querida cerda. Así que pasamos a Robert Blázquez a ver qué nos dice de su querido ET. De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues buenas noches, gracias por el relevo. La verdad es que no me veía con fuerzas de repetir. A ver si por lo menos nos vamos desvirgando cada uno de nosotros en esto de presentar. Y bueno, doble delete, yo me lo creo regular. Creo que siempre ha sido el rumor este, la leyenda urbana. Creo que Microsoft ha querido sacar tajada de la publicidad que podrá surgir de esto. Y no sé, yo lo veo poco factible que sea real esto, sino más bien un montaje para sacar cuartos o yo que sé qué. ¡Conmigo ni así! Y bueno, esta semana tampoco ha podido estar el becario del programa, nuestro querido Silchar, pero igual, bueno, igual tenéis alguna participación por allí, igual puede tener. Así que para finalizar tenemos a, bueno, ya no sé ni cómo presentar a este tipo. Lons. Oh, ¡alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Muy buenas noches a todos. A mí esto de ET me parece un viral, pero como una casa. No hay quien se crea que se encuentren enterrados bajo tierra los juegos en ese estado. Vamos, que hay mucha gente que los tiene mucho peor en la estantería. No jodamos, ¿eh? Aquí nos estamos volviendo locos. A mí lo que me preocupa es que siendo tan grande el desierto, qué rápido lo encontraron, ¿no? No sé. Sí, sí, algo... sí, sí. Que huele a chamusquina. No sé si Atari estará detrás o no, no lo sé. Pero tú piensas que es la forma de vender caro un juego que ni Dios compraría. Ya está, es el chollo. Hay que hacer reedición. Ya te digo yo. Te digo yo que antes que Lete encuentra cientos de cadáveres de la mafia de esa de Las Vegas, sí, que entierran por ahí. Y bueno, siguiendo con el programa, aquí Amu creo que me ha dejado aquí unas anotaciones, pero bueno, mira. Amu, lo siento. Ya me la apañaré como pueda. Eso es lo que se llama ser un putón. Así que pasamos a la siguiente sección. Si lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Aquí les traigo el perico, parece buen material. En esta sección nuestros compañeros Rikis y Ruedi van a hablarnos sobre el Fuse, un shooter en tercera persona que parece ser que en cooperativo tiene bastantes cosas que presentar, así que a ver qué nos cuentan. Bueno, pues como bien comentaba el señor Wallace McGregor, nos encontramos con Fuse, un enésimo shooter en tercera persona, en el cual encarnamos a uno de los cuatro protagonistas para, digamos, que desentrañar toda la trama a través de este Fuse, que digamos que es una especie de, digamos, mineral extraterrestre líquido o algo por el estilo, con una trama bastante, si vamos a ser sinceros, mierder. Porque la verdad es que no cuenta nada del otro mundo. Y como bien comenta Wallace, su mayor punto que tiene es su cooperativo para 4. Sí, el juego está completamente enfocado al cooperativo 4. Desde toda la campaña están los 4 personajes. Cada uno tiene un arma que utiliza precisamente esta sustancia alienígena. Y son muy distintas las 4. Y es el típico juego en el que necesitas, puedes ir levantando al compañero, os vais cubriendo, cada quien con una habilidad puede dar apoyo al otro pues con distintas cosas, que si uno cubre, uno tiene una zona de recuperación. Es un juego que realmente con cooperativo uno puede entretenerse porque la IA por sí sola, nosotros que hemos jugado solo con un compañero con IA, es para darle de hostias. Lamentable, de hecho muchas veces se quedaba colgado... Muchas veces piensas que te va a levantar porque tienes un tiempo determinado, una vez te caes, tienes un, digamos que el típico contador de vida que te va bajando hasta que llega a cero, y si llega a cero pues uno de los personajes muere y por tanto la misión se aborta, por decirlo de alguna manera. Pues si esperas que la máquina a veces te levante, pues puedes esperar sentado porque muchas veces no hace lo que le dice, no se cubre. La verdad es que el juego... tiene algunas taras. La primera de ellas es la inteligencia artificial del compañero, que es que si te lo vas a jugar solo, pues mira, dedícate a jugar a Gears of War, que de verdad te da mucho más juego. Ahora bien, es un título, como en su día comentaron los compañeros aquí, que es como el Alien Marine, que si lo juegas con amigos pues te vas a divertir, porque la verdad es que tiene el juego bastante divertido. El tema de las armas con Fuse pues le da un puntillo más diferente, con explosiones, gráficamente la verdad, Rodisi, yo creo que nos ha sorprendido a los que estuvimos jugándolo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Primero comentar que, como decías, es un juego con unas mecánicas muy similares a lo que es un Gears of War. Tanto el sistema de coberturas como el, digamos, el sistema del mando. Los botones son muy similares, que te cubres, te asomas, disparas, e incluso yo creo que el sistema de coberturas... está muy bien indicado, como cuando estás en una esquina te dice haz así con el gatillo para ir de una esquina a la otra, o haz así para pasar corriendo hacia adelante o para pasarla por encima. Eso me gustó mucho. Y en cuanto a lo que comentas, el tema técnico, a mí me sorprendió muchísimo. Yo pues como sé que no es un gran juego, pero creo que está a un nivel muy alto para lo que puede dar una... Nosotros lo hemos jugado en Xbox 360, sólido, no le vi ningún defecto. O sea, tampoco es un Gears of War, pero el conjunto se ve muy bien y a mí me gustó mucho. Hay momentos con una iluminación que, por ejemplo, las armas del Fuse que brillan mucho, pues se ven bastante bien. Volviendo al tema de la inteligencia artificial, cuando los protas no son llevados por un jugador, sino que lo lleva la máquina. Se ve lo que pasa en algunos juegos, que los enemigos ni siquiera les disparan a ellos, que se centran más en los jugadores controlados por personas. Yo te diría que no, porque muchas veces hemos dependido de la CPU o hemos tenido que ir a rescatarla nosotros. Yo creo que, o por lo que yo he visto, se centran por igual. Muchas veces caíamos los cuatro a la vez porque nos pillan una emboscada. No te diría que van más a por uno que por el otro. El problema más bien es que a veces lo que es la CPU se va a su bola y entonces tienes que tú que ir a levantarla. Y en general la inteligencia de los enemigos, en plan eso, emboscadas, flanqueos y tal, ¿bien? Muy bien, encontré bastante bien. La verdad es que los enemigos aprovechan las diferentes armas que tienen, pues los francotiradores se van moviendo entre las diferentes alturas. Si hay un enemigo que tiene un escudo de fuse, pues van todos al lado de él para poder curarse. Los enemigos, digamos, más gordotes dentro de los niveles, pues también van a por ti un poquillo a saco, cubriéndose, utilizando sus escudos. No sé, yo creo que ahí la inteligencia artificial enemiga está muchísimo mejor lograda que la de tus compañeros. Aparte que creo que prácticamente en todos los niveles que tiene este título te encuentras con un final boss, que yo creo que es algo de agradecer, porque realmente supone un reto poder acabar con ellos. Yo estoy de acuerdo, creo que la IA enemiga es buena, no es súper, no es nada del otro mundo, porque por ejemplo lo que comentaba Ricky, los francotiradores se ponen a distintas alturas, pero siempre los mismos puestos. Bueno, los enemigos normales de a pie no acusan esto tanto, y los bosses realmente, o los enemigos pesados, se mueven muchísimo, dan mucho por saco porque no están quietos, continuamente van a cargar contra ti y no te dejan una posición fácil para atacar. Yo creo que este tipo de enemigos son los que mejor están conseguidos, al igual que los bosses, que hay que trabajar en cooperativo bien para acabar con ellos. Bueno, y yéndonos un poco a lo que es el audio, aquí la verdad es que escuece bastante que Electronic Arts no haya apostado por este título, lo ha dejado en inglés con subtítulos en castellano, y la verdad es que esto es uno de los puntos que cuando tú te compras un juego de Electronic Arts, pues piensas que lo mínimo, viniendo donde viene, pues te venga doblado, pero en este caso no es así. Ha habido otros precedentes parecidos, como fue de Saboteur, que nos vino totalmente en inglés, voces y texto, al menos este viene con los subtítulos. Y quieras o no, pues hace que la trama sea gracias un poquito menos. De hecho, yo lo comenté al principio, que la historia no es nada del otro mundo, pero básicamente porque es que yo casi ni me enteraba de lo que iba, porque entre las letras que son un poco pequeñas y demás, y que hay cositas que te pasan en pantalla, y tampoco es que pasara nada del otro mundo, pues hace que la trama se diluya prácticamente pues por eso, por no venir doblado al castellano. Otra cosa que no hemos comentado del juego es que tiene un sistema de habilidades que, bueno, va subiendo de nivel a medida que matas enemigos, y tienes pues un árbol bastante, por no decir muy muy simple, pero bueno, que te permite un poquito personalizar el personaje. Ya te digo que no es muy complejo, porque con pasarte el juego normal puedes prácticamente abarcar todo el árbol, o sea que no es realmente un árbol de si rejuego el juego voy a conseguir nuevas habilidades. No, nuevas habilidades las tendrás si juegas con otro personaje, pero no con ese mismo. Bueno, y ya para finalizar, el juego lo podéis encontrar ahora mismo por 20€. Recomendación, yo creo que es mía personal, es que os lo compréis a 10€ y tened presente eso, que mínimo lo juguéis con alguien. Si os lo vais a comprar para jugar ustedes solo, tenéis muchísima más oferta de títulos en tercera persona que jugar. Ahora bien, si eres completista, te falta este, nos has escuchado hablar, te ha entrado el gusanillo y te apetece probarlo, pues no es mala opción. Desde luego no es el mejor título en su campo, tampoco es un despropósito, es bastante más jugable para mi gusto que el Alien Colonial Marine, pero teniendo presente eso, que es un título exclusivamente para jugarlo multijugador, si no yo creo que más de uno se va a aburrir jugándolo. Yo estoy completamente de acuerdo, es un juego que en solitario va a ser aburrido y por momentos puede incluso ser desquiciante porque no tengas apoyo de la CPU compañera. Pero por contra, no es un mal juego, todo lo contrario, es un buen juego, no es un juego bueno, no llega al notable, pero en cooperativo yo creo que sí que llega al notable, más que nada porque siempre con el entretenimiento de jugar en cooperativo, y porque te obliga a realmente a coordinarte con tus compañeros en muchas ocasiones, a dar apoyo, y simplemente por esto, pues es un juego que en cooperativo gana muchos enteros para ser recomendado. Yo os lo por el mismo precio que dice mi compañero Ricky, por unos 10-15€, porque tampoco dura mucho, no sé si estoy errado, pero sobre las 8 horas no es lo que nos ha durado. Más o menos rondo las 8 horas jugando lo difícil, así que si lo jugáis normal, están rondando las 7, 6 horas. Y no es nada rejugable. Pues muchas gracias, hostia. Muchas gracias, Ruidis y Ricky Knight, por este análisis del Fuse. Un juego que, vamos, por lo que decís, a la gente que le gusta jugar con los colegas al cooperativo, pues ahí tienen una opción más. Y sin más dilación, pasamos a la que juegas. En esta que juegas, vamos a preguntar a qué juegan nuestros zumbados en móvil. ¿Cuál es el último juego de móvil? Pues tengo que... he tenido que hacer mucha memoria porque yo en el teléfono no juego. Y el último juego que jugué en el teléfono móvil fue el Plants vs. Zombies. ¿Rikis? Pues yo lo último que jugué fue a la Triviate. Si es que se puede decir que se juega este juego. Y me bajé el Clash of Clans y aguanté con él 2 días. Yo no soy de esas personas que se pegan esperando media hora, 2 horas, 3 horas a que se construya una pieza de la aldea para seguir construyendo más piezas de aldea y seguir esperando más horas para seguir construyendo porque necesito más horas y más gemas para seguir construyendo. Y Robert, yo que sé que tú eras un gran fan de los juegos en los smartphones. Pues mira, yo me pillé el mítico Carmageddon gratis en el tablet, lo juego bastante, la verdad es que bueno, me trae unos recuerdos increíbles. Luego hay un juego así tipo Candy Crush este, pero de la Marvel, que vas haciendo combos y tal, que está bastante entretenido, se llama Puzzle Quest. Y luego juego mucho a Ingress, aquel juego que comenté en un programa que iba de... Bueno, con el GPS tienes que ir por las calles, hay unos portales ficticios que tienes que ir hackeando, rollo realidad aumentada, pero bueno, que tiene una comunidad de jugadores mundial increíble. Y bueno, ya digo, cualquiera que le interese, que se lo baje, contacte conmigo, que yo le ayudo un poquito. ¿Y Lons? Yo estoy jugando al Clash of Clans... ¿A cuál más? Al Castle Clash y un poco al Planta de sus Zombies. Y bueno, yo por mi parte lo último que probé fue el engaño ese del Dungeon Keeper que salió gratis, supuestamente, y al final hasta para picar un simple cubo tenías que pagar. Y bueno, vamos a una sección que teníamos un tanto olvidada, que ya la gente echaba hasta de menos la canción que la representa, así que vamos sin duda alguna al Versus. Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Mosquito, mosquito, mosquito, ay, déjame estar. En el Versus de esta semana vamos a hablar sobre las reediciones HD, las típicas colecciones que salen de juegos que salieron hace un tiempo o no tanto. Y veremos a ver qué es lo que opinan nuestros zumbados, con Ricky diciendo que está, por supuesto, a favor de las reediciones HD. Y Ruedisi que no, que ni en pintura. Así que, chicuelos, cuando queráis. Bueno, empiezo yo porque soy el bando, digamos, que más complicado lo tiene. ¿Por qué sí a las reediciones HD? Porque no tengo dinero para comprarme todas las consolas del mundo, por lo tanto no tengo tiempo para jugarme a todos los juegos del mundo. Y yo, como usuario de Xbox, seguramente en la próxima generación me pase a PlayStation 4. Toma. ¿Qué ocurre con esto? Que tengo ganas de jugar a ciertos títulos como puede ser el Uncharted o The Last of Us. ¿Qué ventaja tengo si doy el salto? Pues que, señores, Sony nos va a hacer una reedición en HD de The Last of Us. Ventajas de las versiones HD: que muchos usuarios, en el caso mío, te pongo un ejemplo muy claro, Rodesi, soy yo mismo, puedo disfrutar de títulos que de otra manera no puedo disfrutar, o si quiero disfrutar tengo que hacerlo en las generaciones anteriores cuando todos sabemos que cuando damos el salto, las generaciones anteriores no las volvemos a visitar, a no ser en caso de ser reediciones HD o mediante descargables. Sé que hay mucha gente, bueno, sé que hay gente que es como lo que estás explicando tú, que es un caso en el que las reediciones HD son una buena alternativa, pero primero, si das el salto a Play 4, dudo mucho que vayas a pasar más tiempo con reediciones HD que con los juegos nuevos, porque ya sabemos cómo van las cosas y tú eres el primero que salen juegos a mansalva y uno ya tiene bastante tiempo como para jugar a los que salen como para ponerte a jugar con los antiguos. El problema que tienen las reediciones HD, a mi forma de ver, y es que yo no tengo nada en contra de que saquen juegos antiguos, pero saquémoslos bien, porque ¿para qué sacarte una reedición HD de un juego que ha salido hace poco? Porque simplemente le reajusto la definición a la nueva consola y listo. Pues nada, tío, curráoslo un poquito. Vamos a hacer las cosas bien hechas. No hagamos una reedición en HD, vamos a hacer un remake como Dios manda. Y no lo hagamos de un juego de la generación anterior. Vamos a hacerlo de juegos que lleven mucho tiempo. Y hagámoslo bien. No, no me hagas alta definición y punto. No, no. Hazme el juego completamente de nuevo. Completamente no, pero mejora la carga poligonal, realmente ponme texturas nuevas. Hazme un juego nuevo. Entonces vale la pena, porque las ediciones HD es decir, mira, lo que tenía de hace dos días, un poquito más grande y te lo vendo por el mismo precio. No, tío, vamos a curarlo un poco. Si pierden tiempo en vez de sacar juegos nuevos para las nuevas consolas, que realmente se lo curen un poquito, no, no se lo pongamos tan fácil y complicado. Pero es que se lo han currado, se lo han currado. ¿Acaso te olvidaste del Resident Evil para la GameCube? Dime eso. Si no es una reedición en HD brutalísima que se pegaron para ese juego. Metal Gear Twin Snake, ahí las tienes. Es verdad que a lo mejor han tardado, pues eso, en este caso, dos generaciones. Y ni eso, una, porque a la GameCube, 128, Play, salieron ahí. Pues mira, entre generaciones, una con la otra. Reediciones de lujo. En esta ocasión que nos encontramos en la actual generación, pues mira, te lo empiezo a decir. Silent Hill HD, Souls de Under HD, Devil May Cry HD... Hostia, tío, me dirás que por 30 euros los 3 de Devil May Cry, que son auténticos jugazos, bueno, el 2 que es una mierda, me dirás que no te los juegas. Oye, es que yo creo que tú los has jugado. Por cierto, ¿ah, que sí? Pues mira, ahí tienes ya una sesión que tú vas en contra y ven que te has jugado uno. Por lo tanto, son ocasiones, yo creo que únicas, para que la gente como yo, que no ha tenido ocasión de a lo mejor jugar a Devil May Cry, pues lo tiene por un precio de puta madre, 30 euros. Eso sí, las reediciones, por favor, que las cobren a lo que la tengan que cobrar. 30 euros, no más. Es que cobrar más de 30 euros por un juego que ya salió en la primera generación me parece una tomadura de pelo. Por eso, reediciones sí, y sobre todo a precio de 30 euros, señores. Pero precisamente, Ricky, lo a gusto que habría jugado a los Devil May Cry, yo, por ejemplo, si en vez de ser un simple HD, hubieran rehecho un poco los juegos y se habían más decentes. Porque, que sí, que los jugué y los disfruté, pero yo por contra... recientemente el último remake como Dios manda que jugué Zelda Ocarina of Time 3D, tú compara ese juego con el Zelda Ocarina original y no es un simple remake en HD, es que el juego está rehecho, es el mismo juego pero está rehecho y no es un juego gráficamente puntero comparado con lo que puede dar la consola, pero está mucho mejor de lo que originalmente y por eso da y así sí da gusto jugar al juego y no cambia, es el mismo juego. Yo no estoy en contra de decirte que saquen este tipo de juegos para poder disfrutarlos, pero actualicémoslo un poco, ya que es final de HD, que trabajen un poco, no simplemente hazme un rescalado de resolución y ya está, porque eso no cuesta nada. Y ya está, y esa es la noticia. Bueno, pues los argumentos ya están ahí, así que vamos a pasar con las votaciones. Y Robert, ¿a quién votas? Pues está difícil porque realmente sí que me he comprado alguna reedición para jugar a juegos que no había podido jugar. Por ejemplo, el primer Killzone, ya que no lo pude pillar para Play 2, lo jugué ahora en Play 3. Pero sí que veo que se están centrando mucho y están dejando un poco la creatividad de lado, ¿no? Se centran en sacar remakes y no juegos nuevos, no arriesgan en sacar cosas nuevas franquicias. Así que no sé, estoy un poco dividido, pero bueno, creo que voy a votar por Ricky porque sí que muchas veces salen reediciones que no, por un precio ajustado merecen la pena y puedes jugar juegos que no habías podido jugar, así que eso, el voto va para Ricky a favor de las reediciones. Aparte que todo el mundo tiene ese juego que quiere jugar en la siguiente generación y dice, hostia, si lo volvieran a sacar me lo compraba. Efectivamente, lo sacarán y lo comprarán. ¡Claro! Bueno, pues ya tenemos el primer voto que va para Ricky Knight y su sí a favor de las reediciones. Y ahora, Lons. Pues mi voto va para Ruedi. Sabe Ruedi que no le iba a fallar. A mí lo de Last of Us me toca los cojones increíblemente. Pues te jodes y bailas. Acaba de salir un juego y ya sale reedición HD. ¿Pero qué pasa? ¿Que no estaba en HD ya o cómo va esto? Bueno, lo del Last of Us la verdad es que es un... Es un tongazo increíble. Y por ahí no paso. Si lo sacan en la Store para bajar, si no lo quieren tocar, me parece muy bien, a un precio reducido. Pero eso de una reedición de un juego de hace dos años, un año, no. Mirad lo que cuesta hacer una reedición HD, que los juegos que están saliendo ahora salen a la vez para Xbox 360, bueno, para la generación anterior y la actual. No les cuesta nada. Eso no tiene nada que ver, eso es un juego intergeneracional, no reedición HD. Reedición HD, que es que le ponen un filtro y ya está. Por eso es HD. No, y que te ponen cuando te lo compras, ponen en la portada HD. Ah, entonces vale. Entonces me han ganado. Bueno, pues ahí tenemos el voto de LOL, que va a crear un empate, así que esto lo van a decidir nuestros oyentes. ¡Bueno! Bueno, pues Juan Antonio Bernal nos dice que por supuesto que sí, reediciones HD, que bueno, que es un poco de ser egoísta el que un juego antiguo se saque en HD. ¿Amor? Para que, vamos, que básicamente lo pueda disfrutar aquellos que en su época pues o eran muy pequeños o no tenían la consola o cualquier otro aspecto. Ese es el Lons, que se pone Bernard siempre en lo... Sí, soy Bernard. Sí, Juan pero, Antonio, pero eso sí. Tiene trampa. Pues claro, una reedición de un juego de hace años sí, pero por ejemplo... Ahora no vengas a cambiar el voto. Pero, No voy a cambiarlo, es que tienes razón, en un juego de hace años sí. De hace años. Un juego de hace años lo que tienes que hacer directamente es un remake, porque como lo pongas en HD va a ver con el DuckTales. El DuckTales, tío, lo que han hecho con el DuckTales lo veo bien. Pero el Last of Us, tío, no. Bueno, el del... ¿Cómo se llama? El del Kingdom Hearts salió para Play 2, ahora salió para Play 3 y... no sé, no lo he probado, pero se ve que está bastante bien. Por ejemplo, es un juego que tiene ya sus 5 años largos, ¿no? Posiblemente. Gracias, gracias. Nada, gracias por venir, Robert. Sí, gracias. Gracias, Robert. Espérate, que le voy a responder un poquito a Robert para que no se siente solo. Sí. 5, tranquilamente yo diría que hasta más. Salió en PlayStation 2, que sí, Robert, si todos saben lo que te gusta. pues eso, yo creo que salió en Play 2, calcula el tercer cuarto año de vida. O sea, que estamos hablando de 2004 o así. O sea, tiene su... tiene su tiempito. Entonces, pues siempre es de agradecer que esos títulos, pues te lo saquen aunque sea en HD. Evidentemente Roy se dice rehacer el juego. A ver, rehacer el juego es empezarlo totalmente desde cero, y las compañías, si no tienen casi presupuesto para sacar nuevos títulos, para rehacer un juego antiguo, pues como que tampoco. Bueno, pero uno está en Toledo tampoco, tío. Hacerlo nuevo, Rick. Rehacerlo de cero, no. Pero tampoco poner un filtro y decir, mira, es HD. Bueno, pues Sebastián León nos comenta que es una buena alternativa estas reediciones en HD porque da la oportunidad de conocer sagas que en su momento, ya sea por la cantidad de juegos que salían, pues pasaron desapercibidos. Y bueno, es una manera de darle una oportunidad. Así te lo pillas todo en un pack junto y ala, arreando. Y luego Rafael Laza y Juan Manuel Vaquero, pues más o menos lo que está comentando, ¿no? Es que les parece muy bien siempre que sea con juegos antiguos, pero no con juegos de hace un año. Así que, ¿en quién gana? Porque claro, dicen que sí, pero es un sí que no. Sí, no. No, está claro que aquí el ganador ha sido Ricky por paliza, o sea... ¿Cómo que está claro? Está clarísimo. Aquí lo que todo el mundo quiere es que Wallace McGregor se moje. Mójate, Wallace. Sí, mójate. La verdad, di lo que piensas sin tapujos, como tú sabes, y pum, pam. Lo que pienso, que empecé las reediciones no hacen falta. Yo lo suelto, si cuela, cuela, y si no me la pela. Pim, pam, listo. Y como es el que presenta, pues te hemos ganado. ¿Sabes lo que te digo? Mira, en septiembre vete a jugar al Destiny ahí en tu PC. Ah, no, que no lo sacan. ¿Cuál? El Destiny ese de Fungi, que ese es muy bueno. Que no sale, espérate. PC, sale para PC. El GTA V no, tampoco. No sale para PC. Directamente la última noticia es verdad, que lo dicen. Lo cancelaron al final. No nos podemos centrar en PC porque ya en consola tenemos suficiente. Tal. Toma, y luego tú espérate, ¿eh? Acuérdate lo que yo te digo, ¿eh? Espérate de un año o dos y dirás, no, es que mira, ya tenemos fondo. Es que las consolas, el control para el diablo no es muy apto. Toma. No, es que el FIFA nuevo para. Pues tiraba, ¿eh? El FIFA nuevo para Play 4 y Xbox One no tiraban PCs, claro. Sí. Bueno, vamos a seguir, que nos estamos desviando, que da gusto. Y ha mancornado y al saltar ha roto. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Mosquito, mosquito, mosquito, ay, déjame estar. Bueno, pues aquí ha quedado el versus de esta temporada. Creo que Ricky más o menos puede estar será contento, este programa, o lo, y aunque no, por mucho que se queje más. De esta temporada, es como ya temporada. El clásico del siglo, cuando juega el Barça Madrid cada año. Que no ha ganado, que no ha ganado. Y punto, tú dirás que sí, yo te digo que no. Venga, para ti la cabra. Que no, ni la cabra ni nada, que no ha ganado. Así que ahora pasamos a la sección arcade. Pues en la sección arcade, Sir Charles desde Severogoso, de donde coño esté en el DayZ, nos va a hablar del Hotline Miami, un no sé si shooter, un popurrí de estilos ahí mezclado, pero vamos, sobre todo un shooter ahí de vista cenital en 2D. Así que aquí os dejamos con Sir Charles. ¡Atiende, qué gañanazo! Bueno, pues Hotline Miami es un juego muy ambientado en los años 80, desde una perspectiva cenital al estilo Gauntlet, o para aquellos que no son tan viejunos como nosotros, pues al estilo del primer GTA. Este juego viene a cargo de la mano de los chicos de Devolver Digital, Devolver. El juego comienza con nuestro personaje que está algo aturdido y está desorientado y que no sabe exactamente quién es. Entonces aparece en el salón de la que se supone es una casa, no sabe si es nuestra casa o no, pero parece que son otras tres personas las cuales llevan unas máscaras en la cabeza que cubren su cara, ¿no? En vez de ofrecerte respuestas a esta gente, lo que hacen es te hacen una serie de preguntas que tú realmente no entiendes, ¿no? Como quién eres, qué haces aquí, me recuerdas y demás, hasta que llega un momento en el cual pues acaban esas preguntas y se toma el control del personaje, que empieza en una fecha concreta, que es 1983, un día concreto de 1983, y que es la época donde se desarrolla. Entonces sí que aparecemos en nuestra casa y debemos descolgar el teléfono de nuestra casa, ¿no? Que es el único elemento, digamos, interactuable del entorno. En ese teléfono se nos dan una serie de instrucciones, algo confusas, y que se nos insta a hacer, por ejemplo, de canguro de unos niños que nos dice que es muy o que son muy rebeldes, ¿no? El resultado es que nos dirigimos abajo de nuestra casa, que está nuestro coche aparcado. Nos montamos en él y llegamos directamente al sitio en el que nos espera un montón de gángster, que supone que son esos niños rebeldes, con los que tenemos que acabar con ellos, ¿no? Para llegar a todos los edificios de este juego, a todas las salas, a todos los mapas del título, pues vamos a ir en nuestro coche, ¿no? Nunca vamos a ir a pie por la ciudad, sino que llegaremos automáticamente una vez nos montemos en nuestro vehículo. La personalidad del protagonista, poquito a poquito vamos a ir viendo que se torna cada vez, digamos, más abstracta, ¿no? Y que a medida que avanzas en esta trama, pues te vas dando cuenta de lo atormentado que es el pasado de este personaje, de este héroe o antihéroe o asesino a sueldo, como se quiera llamar, ¿no? Y de lo oscuro que es el futuro que le espera a este personaje, ¿no? Digamos que se podría decir que son situaciones de un futuro pasado, que es lo que nos pone delante con estas fechas concretas al inicio de cada misión, Hotline Miami. Toda la acción de este juego se desarrolla, como no, al ritmo de la música de los 80, al estilo más retro, digamos, como se desarrolla en todo el juego, vaya, todo el juego va a ser estilo retro. Pero es que esta BSO, esta banda sonora, es sencillamente magnífica. O sea, tiene un montón de temas, tiene un montonazo de temas muy variados entre sí y que cada uno tiene su propia personalidad. La verdad que son temas muy, muy buenos. Tenemos desde la típica música de ambiente hasta los ritmos más machacones, más estilo, no digamos máquina, como se puede escuchar en los años 90, pero sí que es el ritmo este house, con ritmos machacones una y otra vez. Desde el tema que hace acto de presencia en la pantalla principal del juego, se puede ver que los temas compuestos son todo un acierto. De hecho, hay hasta una pista exclusiva para cuando acabas un nivel en el que más o menos se puede intuir o se muestra el estado de ánimo, digamos en cierta medida, de nuestro personaje, utilizando una especie de silencio ensordecedor que hace que todo se torne un poquito más caótico, ¿no? Te deja un poco como pensando qué está pasando ahora mismo, ¿no? Una vez que has acabado con todos es como un poco megalómano. Gráficamente no esperéis una maravilla, del tipo de los indies como pueden ser Fed o Nilumbra o demás, ¿no? Hotline Miami nos propone una simpleza visual bastante evidente. Usa siempre una paleta de tonos azulados, tonos morados, azulados pastel, morados, muy al estilo retro, y una coloración con una viveza extrema, que es la seña de identidad de este juego. Y queda palpable desde el primer momento, ¿eh? Los sprites también que se nos muestran en pantalla son de una simpleza bastante grande. Hay ciertas situaciones, como cuando hieres a un enemigo y se tiene que arrastrar por el suelo, en el que se puede apreciar que esta simpleza no es por falta de conocimientos o por falta de medios, sino que es exactamente el resultado que querían ofrecer, ¿no? Exactamente lo que querían dar de sí era esto. No es que no puedan hacerlo, sino que querían que fuera de este estilo. Como elementos interactuables hay pocos o ninguno. Existen, aparte de las típicas puertas de ascensores, muy poquitas cosas más con las que podamos interactuar. La mayoría van a ser armas. La gran mayoría. De vez en cuando, ya digo, cuando se arrastre un enemigo, habrá que cogerlo del cuello estando en el suelo o en la pared y reventarlo a palos. Pero simplemente va a ser esto: armas, puertas de ascensores y enemigos caídos. A medida que vas avanzando en el juego, por los diferentes capítulos, porque el juego se divide en una serie de capítulos, se pueden ir desbloqueando nuevas armas y nuevas máscaras. Estas máscaras, además de ser usadas para preservar el anonimato de nuestro héroe, nos dan una cierta habilidad especial concreta que puede ir desde una mayor potencia a la hora de golpear con los puños, una mayor velocidad de movimiento, ¿no?, que serían, digamos, los típicos, o una mejor manera de ocultarse, ¿no? Te da un espectro visual con referencia a los enemigos algo menor, o un tiempo máximo que te aumenta para poder combear. Es decir, tú cuando vas acabando con enemigos, se van haciendo combos, ¿no? Entonces, si tienes 10, 12 enemigos, pues lo suyo es intentarlos que combear a todos, ¿no? Irlos matando a todos uno tras otro, utilizando un tiempo limitado, ¿no? Pues hay una máscara que lo que hace es que te aumenta este tiempo, ¿no? Entonces, entre que matas a un enemigo y acabas con otro, tienes un margen más grande. Esta máscara es una de las más usadas para conseguir mayores puntuaciones. Cuanto más capítulos vayamos jugando, iremos viendo que la dificultad del juego va aumentando de manera exponencial, ¿no? Llegando a veces hasta abusar de manera absurda en la fórmula del ensayo-error. Y es que más de una vez nos vamos a desesperar con una pantalla que no seamos capaces de pasarnos, o que simplemente queramos subir un poquito la puntuación máxima para tener nuevas armas o nuevas máscaras. De todas maneras, el momento en el que os caguéis en la madre que parió a Panete porque no somos capaces de llegar a una puntuación máxima y dejemos el juego, no os preocupéis, porque pronto vamos a volver a coger de nuevo el ratón y el teclado, o la PS Vita en este caso, o el mando de la PlayStation 3, para volver a jugar. Y es que este juego hace que salga el afán de superación, ¿no?, de cada persona, por lo menos en nuestro caso, en el mío en concreto. Los enemigos no tienen una inteligencia artificial demasiado grande y se nota también. Simplemente se limitan a atacarnos en el momento en el que nos ven. Es tan simple como efectivo. Podemos encontrar enemigos normales con los que acabaremos de un solo toque, en la gran mayoría, ya digo, porque hay veces que golpearemos a un enemigo y este caerá al suelo y deberemos rematarlo en el suelo, o bien a cabezazos, o a patadas, o a puñetazos. Es una animación aleatoria, o con un cuchillo también se puede. Es una animación aleatoria que variaría en función del enemigo, o sea, tampoco no se puede elegir. También vamos a encontrar unos jefes finales de fase que son notablemente más duros que los enemigos normales y que harán falta varios toques con escopetas o, bueno, la verdad es que con armas de cuerpo a cuerpo son verdaderos suicidios, es imposible. Hay que matarlos normalmente con armas de fuego, que también se pueden encontrar en el juego. Y la verdad es que estos enemigos finales nos van a hacer soltar más de un sapo y una culebra por la boca, porque en ocasiones son difíciles. Digamos que el juego tiene un ritmo trepidante y un desarrollo simple pero muy efectivo, y que es totalmente recomendable para todo tipo de público. Simplemente hay que avisar de que es muy sangriento y es extremadamente violento y cruel en algunos momentos. El juego no es apto para todos los públicos, ni muchísimo menos. Es apto para todo el mundo que quiera jugarlo, pero el PEGI deberá ser, en vez de más 18, tiene que ser más 135, porque es bastante cruel. O sea, es bastante cruel y muy sangriento. Y también lo quiero recomendar para aquellos nostálgicos de los 80 que disfruten con la música, digamos, la buena música de aquellos años, ¿no? Y los escenarios, y esto lo digo muy entre comillas, algo cutres. Porque no es que sean cutres, sino que es el aspecto que tenía entonces lo que sería la movida madrileña, digamos, ¿no? Y los años 80 en Estados Unidos. El juego lo podemos encontrar para la plataforma Steam, desde la propia Store de Steam, a un precio de unos 10 euros más o menos. Y lo podemos encontrar también en su página web al mismo precio, pero en dólares. Aunque he de decir que en más de una ocasión ha estado rebajado a unos 3 dólares más o menos, tanto en Amazon.com como en su web, y a unos 3 euros más o menos en Steam, ¿no? Hacen el cambio 1-1, con lo cual se puede encontrar bastante barato. Yo lo compré por 1,90€, creo que fue en su página web, me parece que en su web propia. Lo compré en dólares, obviamente, y la verdad que por 1,90€ merece muchísimo la pena. También se puede encontrar en la PS Store y tiene crossplay, es decir, que si te lo compras con tu cuenta de PlayStation Network, te vale para tanto PlayStation 3 como PlayStation Vita. Decir que la versión de Vita se adapta perfectamente al estilo de juego desde el minuto cero. Es muy, muy intuitivo el sistema de Vita, igual que el de PS3, pero es algo más complicado jugar. En PS3 es algo más complicado, sin llegar a ser imposible, pero en Vita, por ejemplo, tiene un autoapuntado en el que tú, marcando con el dedo en el táctil de la pantalla, seleccionas directamente al enemigo, y esto es de gran ayuda en las armas, o con las armas de fuego, mejor dicho. Y simplemente, bueno, instaros que aprovechéis para jugar a este indie, que es uno de los mejores, ya digo, que ha aparecido a fecha de hoy, ya que este mismo 2014 sale la segunda versión de Hotline Miami y apunta unas maneras excelentes. Vale, me alegro mucho. Pues gracias, Richard, por esta intervención desde el inframundo, y pasamos al popurrí de noticias. Final Fantasy XV ha sido desarrollado como un juego de acción según Square Enix. Pues no lo habría jurado por los vídeos, en serio. Yo creía que era rol clásico puro y duro. Square Enix. Y me lo invento la compañía, de puta madre. Square Enrique VIII, rey de Inglaterra. Ahí, ahí. Ha quedado bizarro, ¿no? Ha quedado catalán. Ahí, ahí, sí. Y Enric. Hijo de Lons. Aquí hay nivel. Parece ser, según cuentan los rumores, que los señores de Blizzard, para reducirse, están mandando ya encuestas a toda la gente que se ha pillado ese Rip of Soul, la continuación directa de Diablo 3, para ver qué les parece, si quieren que les tanguen con una continuación más y haciendo preguntillas sobre otros juegos. Los baremos van desde estoy desesperado porque saquen una continuación hasta no quiero que sigan con estos robos. Así que si habéis tenido la oportunidad de hacer una encuesta, hacer lo que os dé la gana, porque esta gente va a seguir sacando juegos. Es Blizzard. Es Bethesda. Bethesda. Borderlands de pre-sequel no será tan grande como Borderlands 2. Mal, pero a cambio vendrá con un precio ajustado a su duración. Bien, así que yo lo voy a pillar sí o sí, sea como sea. Comprende la filosofía. El creador de Wasteland 2 cree que Valve salvó el juego en PC, gracias a Steam, obviamente. Macho, no te falta razón. No te falta razón, Toribio. De puta madre. Hombre, pues Steam en su momento, cuando salió, recibía palos de todos lados, ¿eh? Decían todo el mundo que no tenía futuro. Sí, ya sabes que las novedades y el tener que actualizarse, la gente empieza a sacar espuma por la boca y empieza, ay, esto no me gusta, que me han quitado. Eso sí, con Origin sí que dieron en el clavo todo el mundo, ¿eh? Sí, bueno, la clavaron, sí. Tienes que copiarte de Steam y lo copias mal, si es que no. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Pues gracias, chicos, por el pupurrí de noticias de esta semana. Y pasamos al notición. Thank you. Pues en el notición de esta semana vamos a debatir a los jugadores que nos podemos encontrar en los online de los juegos, sobre todo a raíz de esa noticia un tanto que, vamos, parece de que te cachondeo, de un chaval que mandó a los SWAT a un tío que lo mató en el Call of Duty. O sea, me lo dice y yo creo que esto es de cachondeo. Así que vamos, a raíz de esto, pues vamos a debatir si los tipos de jugadores que nos podemos encontrar en el online, sobre todo las nuevas generaciones que están inundando los juegos online. Así que bueno, chicos, ahí os lo dejo. Bueno, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo que el primero que tenemos que hablar es por Lons. No, hombre, fuera coña. El típico niñatillo que tú llevas toda la vida jugando, ya me da igual, estás jugando al Call of Duty, Battlefield, exactamente te da igual a lo que estés jugando, tú solo quieres matar al rival. Y te encuentras con el típico niñato, pero niñato de mierda, que como es un niñato y pasa a estudiar, tiene más horas que tú, y te mata y te pone a insultarte y de todo, te quemas todo. Sigues yendo a por él, pero te sigue matando el cabrón, porque sabe más que tú, pues le ha echado más horas que tú y es mejor que tú. Pues así no vas a ser un típico niñato como mierda, que lo único que hace es insultarte, y que lo que se te pasan mil cosas por la cabeza, y yo creo que es el primer individuo que todos hemos padecido en esta jornada online, sobre todo en lo que viene siendo consola. Rikis, noto resquemor en tus palabras. No, lo que pasa es que los insultos es para hacer énfasis a todos esos niñatos de mierda. Vale. O sea, que no hay que maldad. Que si nos escuchan, que les queremos mucho como oyente, pero como jugador, definición, no. La definición de esos niños es niño rata. Sí, rat boy. La opinión de Ricky Nine no es compartida por el resto de los cooperadores de Indie Podcast, los cuales respetan mucho a los niñatos de mierda que juegan a videojuegos, gracias. Menos a Ruedi. Efectivamente, sí. A Ruedi no. Luego el primer niñato de mierda es el Ricky, que es el que te tira las bombas a la espalda y luego se ríe, ¿sabes? No, pero a ver, eso se llama ser traidor cabrón toda la vida. No, eso es un traidor cabrón. Es la definición. Igual que el loco cuando te tira los cortes molotos a Ruedi o algo así. Hijo de puta. Eso es mentira, demuéstralo. No, pero eso demuestra fuego amigo. Fuego amigo es lo que hay. Fuego amigo. Pues nos hemos desviado ya mucho, ¿no? O sea, no, pero, volviendo, 15 segundos de notición y nos hemos desviado ya. Pero volviendo a lo que decía Ricky, el típico tío que dices, a ver, si no le he hecho tantas horas como tú, deja de tocarme las narices por el chat o por donde sea, o aquí delante, saltando delante mío, diciéndome, tío, es que no lo ves, venga. Tío, déjame jugar tranquilo, estoy jugando para divertirme, no te pongas a tocarme las narices, que yo no le he hecho un millón de horas como tú. Aquí en España es diferente, aquí pues se rompen mandos, teclados, teles. La cara de alguien. Sí, pasa a un familiar, yo sé, le rompe la cara. Pero allí ya sabemos que todo se magnifica, allí en Estados Unidos. Sabemos que son muy poderosos. Y allí un niño rata, pues dice, ¿qué voy a hacer? Pues le envío el SWAT a su casa y a tomar por culo. El problema es que, con la tensión que hay, que se crea en el primero que llama diciendo que no sé quién ha matado a su madre y manden ahí a ciento y la madre, ¿sabes? Ya, pero Robert, es que tú imagínate que es verdad. Es que ese es el problema, ¿sabes? Como está ahí, a la mínima que salta pasa algo, tío. Solo falta que fuera de verdad. Pero es que te lo puedes creer perfectamente en Estados Unidos, que un niño llama diciendo eso y lo hace. Hombre, en Estados Unidos porque tienen barra libre con armas. Pero es lo que digo, o sea, que esa gente que se lo toma, o sea, yo entiendo que, o sea, es el primero que estoy jugando y me matan, no estoy haciendo una racha y te matan, pues jode, incluso sueltas un joder, me cago en no sé qué, incluso rebotas el mando, pero hay gente que se lo toma tan en serio que es encima te agobia la partida a ti, que es, macho, sal del chat, sal de la party, sal de lo que sea, porque me estás tocando las pelotas. ¿A qué nos excusamos? Con lo de he empezado a disparar yo primero y me ha matado él, es la mayor excusa que hay. ¡Qué falso! Es que es falso. Es que es falso, es otro mítico. Pero qué falso. ¿Qué es falso? ¿Quién no ha dicho eso? Un qué falso. ¿Cómo me ha podido dar? Y cuando ves la repetición, tú ni siquiera has disparado de la conexión de mierda que tienes para matar al otro. La rabia siempre ha estado ahí, Todos somos rabiosos por naturaleza y lo sabéis. Y un día saldrá la úlcera, todos lo sabemos, pero tiempo al tiempo. Todos, jugando al FIFA, te ha pasado. Pero FIFA es peor todavía. El típico niño rata que cuando vas perdiendo la partida, vas ganando el partido 3-1, 2-1, le ganas en el último minuto y se desconecta y no puedes jugar los puntos. De puta madre, cabrón. O que se te pone a hacerte un rondo, ahí venga, portero central, central, portero lateral, y dices, venga, tío. O que estás dominando toda la partida, ahí te metes un gol en el último minuto y dices, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, los juegos de conducción, tío, el que dice, a tomar por culo, yo no conduzco, yo me quiero cruzar y hacer una de Burnout. Y dice, tío, pero estás jugando a un juego de simulación y te pones aquí a hacer una cafrada, pero ¿qué haces, gilipollas? ¿Y entonces el PEGI para qué sirve? Ah, bueno, eso está claro, que lo de los niños rata, ¿no? Lo del PEGI. Y entonces te censuran los juegos y esas cosas como el South Park. No, pero luego está la fauna también esa, que en su época con los servidores dedicados, sobre todo en el Gears of War, me acuerdo yo el típico tío que se lo cogía, porque en el Gears of War, si todos recordáis, en aquella época, el que era el host de la partida, el que la creaba, pues petaba más fuerte. Entonces siempre me la tenía que coger yo, porque si no, no gano. Y si me matas con motosierra, te elimino la partida, porque en mi partida no se puede hacer eso. Llegado yo a jugar a partidas absurdas, de ese tipo, de decir, no, me has matado con sierra, te expulso. Digo, pero niño, las armas están para utilizarlas. A mí me da exactamente igual con lo que me mates. Oye, pues si me matas, mejor que yo eres, de puta madre, tío. Pero no va a estar con niñetas de, esto no lo puedes hacer porque es mi server y no se puede. Joder, tío, pues para hacer eso, jugarlo en tu casa con tus colegas. Bueno, sí, de esos hay cientos en el DayZ de matar a alguien y sospechosamente que se reinicie el server justo en ese momento y descubres que luego es el administrador o alguien así. Ah, bueno, claro, cuando lo matan. Robert, a nosotros nos jodieron en un server de DayZ, se nos rompían los huesos todo el rato, nada más reaparecer. Eran españoles, el server, ¿cómo no? Y decíamos, oye, ¿qué pasa? No, es que estáis en una ciudad que debe pasar eso, tío. ¿Te piensas que soy tonto y acabo de empezar a jugar al juego esto o qué? Tenía los huesos de cristal, hombre, está claro. Y las rabietas más grandes, si os remontáis a cuando éramos más pequeños, jugando con los amigos en casa. Online es diferente, ¿vale? Uno es al tío, vas rabiando. No, ¿vale? Me mires la pantalla. Pero bueno, cuando tenías el colega al lado, que se acaba yendo de tu casa y acabáis rabiando durante 2 o 3 días, ¿eh? No vale mirar la pantalla, cabrón. Con los penaltis. No me mires el mando. O directamente quitar el mando y hacerle una burrada o algo. Esas son quemadillas típicas, pero ya volviendo un poquito. O cogerte a Kamaru en el Naruto y reventaros el culo. A Kamaru no, al de las marionetas. Al de la... No, no, pero ese es el de GameCube. El de el perro. Ah, vale, vale. Sí, que era no había quien le diera. No, pero también un poquito yendo también a esa fauna online que nos podemos encontrar. El mítico también es el chetado, el que utiliza todos los trucos habidos y por haber para reventar el juego y darte por culo a la gente que juega normal, tío. Ahí hay momentos en los que tú estás jugando, ves lo que te están haciendo y lo que se te pasa por la cabeza es apagar la consola y no volver a poner el juego nunca más. Oye, pero los chetos a lo mejor o los trucos en jugando offline, bien, tío, de puta madre. Pero offline, yo es que sobre todo los que de donde los viví, aparte de Call of Duty con el famoso francotirador, que parecía más una escopeta, que apuntabas un poquito y disparabas y con lo mismo te mataban. Y la del Gears of War que recogías las armas corriendo, llegaba un momento en que decías, niño, yo si juego, juego con las condiciones para todos. Y si no, jugamos todos igual, o si no, mira, cógete un server de estos que te lo preparan las compañías para hacer todas las trampas que tú quieras y diviértete ahí, pero a los que vamos de legal por la vida no vayas jodiéndonos, tío. Hombre, un server de esos de tocheto sería para entrar y verlo también, ¿eh? Porque tiene que ser un cachondeo. Sí, a ver, hombre, que la lía más gorda. Tocheto, claro, hacer la gracia, todo. No, sí. Pero oye, yo volviendo a lo inicial que decía los tipos de jugadores, bueno, si nos ponemos... Básicamente estos términos son más para los FPS, ¿no? Pero está el clásico, típico, mundialmente conocido como campero, que está ahí tumbado y hasta tiene una canción dedicada muy maja que pusimos al final del programa. Pero también está el típico Nop, que es el tío que se pone justo en medio de la plaza donde se está liando parda, porque dice yo y lo matan, y ves que vuelve al mismo sitio, y ves que vuelve al mismo sitio, y dices, tío, parece que sea uno de estos de la IA que va al mismo sitio, pero no, es un tío, el típico Nop. Luego no, tienes... para que no lo sepas, era novato, ¿no? Aquí sí, somos sí. Español, bro, y si no... Cosa perdón mal. usted. Ah, pero es verdad, hombre, el tema de los novatos en el online también es otra fauna... conocida por todos, que no están un típico todos contra todos o equipos, que tienes 4 contra 4, 6 contra 6, me da exactamente igual el número, y te toca uno o dos novatos en los cuales ya sabes que la partida no la vas a ganar, porque te lo ves al tío más ortopédico imposible, no camina, se mueve hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, no puede coordinar el apuntar y disparar y moverse a la vez, porque ya eso es demasiado para su control del juego, y la verdad es que muchas veces lastran la partida. Es verdad que aquí es un poco criticable, el que empieza a jugar pues tiene que tener su recorrido, pero a lo mejor es cuando uno ya tiene un personaje avanzado y te toca pues el típico novato, pues al final te acaba chafando las rondas, y como todo jugador online, al menos en el competitivo, pues quiere ganar, porque a todos nos gusta ganar y es así de claro. Sí, porque luego está el kamikaze, que dices, tío, que es el... ahí está viendo una matanza, ves que muere, ah, va yo, corriendo tío. Al mismo sitio. No, pero no, tú no eres... O sea, ahí el típico tío que simplemente muere, va corriendo al mismo sitio donde lo han matado y lo vuelven a matar. Y otra vez. Y solo es al final de la partida, menos 30. Y dices, pero hijo mío, a ver, ¿a qué vas ahí corriendo? ¿A que te maten otra vez? Quédate atrás mirando y luego ya entras. Eso voy yo, tío. Lo divertido es meterte en la jarada, coger una espada de luz y meterte contra 20 tíos que sabes que vas a morir. Ahí está la gracia de ser el kamikaze, tío. Entra, te llevas a uno y... No, luego está el típico pro que se pone justo en medio del campo ahí, en el punto más elevado que todo el mundo lo ve, con el francotirador. Pero a este no hay quien lo mate, es asomar la cabeza, muerto. Dices, ¿cómo me ha visto? No lo sé, pero ese a mí me da una rabia. Y... Normalmente se suele estar con el niñato rata, eso, como lo llames niño rata, pues suele ser un pro de eso. ¿Dónde rabia más la gente? Vosotros, porque... Bueno, tú lo habrás visto, Ruedi, en el LoL, en el League of Legends. Sí, yo no juego a eso. O sea, no, pero por tu hermano. ¿Tú sabes lo que es que entre una partida y que alguien se quede AFK, que se quede en base, que no haga nada? Empiezan los demás a rabiar y a decir report. Madre mía. Ese juego yo no sé si lo he hecho más bien que mal. Madre mía. Y ya a lo mejor ustedes que lo veis más en PC, el tema de los free to play, cuando la gente empieza a pagar, ahí hay mucho... ¿Chungueo por ese estilo o qué? Hombre, yo recuerdo el Battlefield Play for Free ese, cuando te salía el típico que se había comprado hasta el sombrero del soldado, y dices, ¿pero dónde va? Pero claro, también se había comprado la armacheta, o sea que... Bueno, pero al fin de cuentas lo podías acabar consiguiendo. En el Play for Free tampoco lo había tan exagerado, ¿eh? Lo de las compras, que sí, es una jodienda, pero... Pues sí. Bueno, pues hasta aquí el notición de esta semana, que más bien ha sido una especie de desahogo para los que jugamos en online. Y bueno, dejar vuestras impresiones y lo que pensáis en el Facebook o en iVoox, que también queremos saber lo que opináis vosotros sobre los jugadores online, sobre todo los que os toca sufrir a estos individuos. Y bueno, sin más dilación, pasamos a la recomendación del experto. En la recomendación del experto, Ricky Knight nos va a hablar de alguna especie de libros o qué poesías, qué nos traes. Yo es que como no he hablado hoy, pues voy a seguir hablando un poquito más. Os voy a recomendar a un escritor que se llama John Vernon, el cual ha sacado, si no me falla la memoria, unos 4 libros. O al menos ese es el hermano de Spiderman, ¿no? El del traje negro. Sí, lo mismo, Vernon, por ahí andan las cosas, ¿sabes? Lo que pasa es que en la peli de Spiderman al final muere Mary Jane, pero bueno. Cosas aparte. Pues si os gusta la literatura de detectives y toda esa clase de asesinatos, digamos, un poco estrambóticos, por llamarlo de alguna manera, súper raros, y así, pues yo recomiendo a este autor. Yo ahora mismo estoy leyendo su segundo libro, No abra los ojos, en el cual el detective protagonista que sigue toda la saga es Dave Gurney, pues tiene que desentrañar un asesinato en el cual se encuentran en una boda, en la cual a la mujer que se iba a casar, pues le cortan la cabeza y la encuentran allí en el patio justo donde se iba a casar. A raíz de ahí, pues una serie de tramas, de personajes que existen, que no existen, y que de verdad que te enganchan, que te sigue, hostia, quiero seguir un capítulo más, y la verdad es que es súper interesante, y si os gustan esos libros de detectives y demás historias, yo creo que os va a gustar. No suelo recomendar libros, pero mira, alguna vez tenía que hacerlo. Detective... ¿Actual o así un poco...? No, es totalmente actual, vamos. No tiene nada, no es de siglos pasados, sino es de la época actual. Es una juventud sana, dinámica. Pues con esta recomendación de Ricky de unos libros que parece al menos interesantes, debemos de cerrar el programa. ¡Menos mal! Bueno, pues sé que no he estado a la altura, la verdad es que la falta de costumbre y echarme aquí a los leones así a las primeras de cambio me ha jugado una mala pasada, y sobre todo, bueno, que entre eso y que hemos faltado un montón de gente, no es que haya salido un programa demasiado bueno. pero bueno. Es un paleto, de decir basta, Wallace, tío. ¿Qué pasa? Que es un paleto, ¿eh? Sí, ha hecho sí. Un paleto de mierda. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o nos quedamos? No, sí. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. Así que, Rudisi, muchas gracias por venir al programa y un abrazo. ¡Pim, pam, pim! Bueno, como siempre digo, ha sido un placer, hombre. El listón, yo creo que está a la altura. El otro día hay que recordar que Robert puso el listón muy alto y yo creo que está a la altura. Así que, ¿para qué engañarnos? Los oyentes lo agradecerán, yo estoy seguro que sí. Y nada, me despido. A ver si para la próxima semana podemos ser no cuatro gatos literalmente y ya... Aunque yo me he reído bastante en este programa. Espero que los oyentes también se lo pasen tan bien como me lo he pasado yo hoy. Así que hasta la semana que viene, o dentro de dos semanas. Pero usted habla solo y se contesta. Pues muchas gracias por venir, Ricky. Y nada, a ver, nos vemos en el siguiente programa. Él es una persona normal y corriente, nada más que es un asesino, criminal, estafador. Pues muy buenas a todos. Yo creo que hemos parido uno de los... Posiblemente el peor programa que hemos hecho en mucho tiempo, por no decir en todas las temporadas. Pero te has reído. La culpa de Wallace McGregor. La culpa ha sido de Ruedisi. Se han perrado en hacer el guión y toda la historia. Cualquier mentira. Crítica... Cuando he hecho un guión de mierda lo he reconocido y lo habéis dicho. Claro. No es lo que hay. Hacer las cosas como son, pues mira, así acaban los programas. Diciendo paridas a Tutti Pleni. Coñas aparte, la de Ruedisi, porque el resto es verdad. Hemos hecho un programa... muy bueno, la una joya. Cada día nos mejoramos más. Igual le doy un 10. A Robbie le doy 9.5. Y cuando presente el long, 16. Así que dentro de dos semanas, como a Monique estará de putas por ahí, como siempre, pues nos tocará cabra, estar aquí. Seguro, no sé, siempre igual. A lo que he dicho, a Monique, ponle un pitido. Venga, va, nos vemos. Tan sencillo como eso. Pues muchas gracias, Ricky. Se agradece, la verdad, el poco ánimo que me dais. Y Robert, nos vemos la semana que viene. Ya ves cómo se despabila el pájaro. ¡Ay, pájaro! Pues venga, nos vemos la semana que viene. Yo creo que lo has hecho bastante bien. Yo tampoco creo que yo lo hiciera tan bien. Eso sí, creé escuela. Lo de notición se ha quedado ya para siempre y para toda la vida. Y bueno, no sé qué iba a decir más. Que eso, que cada vez somos menos, que la gente que nos manda el currículum tampoco pedimos mucho. Ya veis la clase de energúmenos, estos psicómanos que estamos en el podcast. Así que cualquiera es válido, que el que quiera participar con nosotros, que venga, que somos pocos y necesitamos gente. Con un micro decente nos vale. De Hannah Montana y... o Justin Bieber o algo así. De Justin, porque de Hannah lo tengo yo, firmado por ella. Y tengo a Hannah aquí ahora. ¡Ay! ¡Ah! Pues un placer, Robert, y espero que Lons... A ver si te vemos más a menudo, que tú también eres de los habituales en faltar. Pero qué más a menudo, eso, cabrón. Falté la semana pasada y estuve en el programa. ¿Qué estás diciendo? ¿Acabas de volver y ya estás mandando o qué? Ha llegado al extremo que no puedo más. Lo has hecho de puta madre, Wallace. Muy, muy bien. A ver si el Estado nos la paga por esto. Gracias. ¿Y lo dice como si nada? Pues bueno, hasta aquí el Indie Podcast de esta semana. Esperemos que os haya gustado, aunque no haya salido lo más decente posible. Y nos vemos... la siguiente semana. Ya verá, mamá. Bueno, pues ahí tenemos el voto de LOL, que va a crear un empate, así que esto lo van a decidir nuestros oyentes. Había un botón, y... ¿no? Que subía todo a HD, según comentaba aquí un ilustre. Sí, por aquí en el Facebook tenemos a Juan Antonio. Sí, a Juan Antonio. No lo empalmes con lo que acabo de decir, Cañán. Ready, tranquilo. Vale. Así que ahora pasamos a la sección. Hostia, la sección arcade. ¿Se llamaba sección arcade así a palo seco? Sí. Sí. No, no, sección arcade. Arcade. Os currasteis el nombre. ¡Arcade! Como todo. No, eso fue el noticio. Ya. Así que aquí os dejamos con Sir Charles. Bravo, Sir Charles. Muy buena. Seguimos, Wallace. No da tiempo ni el espacio para meter a la munición y el trozo de Sir Charles. No, ni preguntas. No deja, cabrón. O sea, en el editaje la onda no ha bajado. No la ha dejado. No deja ni preguntas. Fuerte rata. ¿Cuánto te costó, Sir Charles? Me costó 2 euros. Vale, siguiente. Pues mira, lo pillé de oferta en Steam, en una página de estas... En un Handle Bundle. Me compré el Hotline Miami 2. Y pasamos al notición. ¡Ay, qué emoción! Ha creado escuela esto ya, ¿eh? Sí, ya, eso va fijo ya. Amu, aprende. Yo en las universidades hay un curso que se llama así. Oye, por favor, cuando se cuelgue en iVoox esto, el título del podcast que contenga Square Enric. Si no... Por favor, ¿eh? Deja a Enrique quieto, tío. La recomendación musical de esta semana es el tema principal de un juego del que es lo único que yo creo que se puede salvar. Bueno, pues ya está aquí. Muy buena la canción, ¿eh? Venga. Espera, pero déjame acabar, tío. Hasta luego. Hablamos del tema principal del mitiquísimo... Pero empieza otra vez, gracias. Vale, vale. ¿Qué queda, bro? A Monique es que, y pega, tío, ¿no? Como dice Robert, corta y pega y arregla esto. Que tengo el puto gif aquí delante del perro, tío. Tiene que... Visto el grandísimo programa que nos ha salido, vamos a hacer una recomendación musical a la altura. Vamos a recomendar el tema principal del Dragon Ball Z... Espera, ¿cómo se llama? Es un normal, tío. Del Boost Limit, que es ese pedazo de juego. Es que si me hacéis reír, me cago en vuestra puta madre. Pero si nadie ha hablado, gilipollas. ¿Qué te hace reír? Es que no puedo. Es que no puedo. No puedo. Tú ponte mira, el Dragon ahí Ball. Va. Ya digo yo. Mira cómo se te quita toda la risa. Mira, Wala, para que veas cómo lo arreglo. La recomendación musical va a cargo de ese pedazo de juego que es Dragon Ball Born Slimy para PlayStation 3 y Xbox 360. Por favor, disfrutadlo porque Rodisi no lo quiso presentar de esa manera porque se trababa y no podía hacerlo.